En felicitación del aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, al mariscal Kim Jong-un le enviaron cestos de flores el día 8 los familiares de Jiang Wei-hua, mártir revolucionario antijaponés chino. La Asamblea Popular de la Prefectura de Hiroshima de Amistad Japón-Corea e Ibrahim Mantu, titular de la Asociación de Amistad Nigeria-Corea.